Memo oyó una voz que lo llamaba justo por detrás de sus oídos. El día que la vida lo aplastaba justo en la caída, justamente a punto de lanzar la bala, esa mano viene y le da una seña, y en su mano tiene el pasaje a casa, y el pan y el sol y el alma. Y el alma juega con los duendes, y el alma juega con los duendes. Y es que el alma suena.